Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 16 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado en la celebración del segundo Consejo de Alcaldías convocado por la Diputación Provincial de Cádiz. En ese encuentro, la presidenta de la Diputación, Irene García, ha anunciado la inminente puesta en marcha de un plan de empleo para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, dotado con 4,2 millones de euros procedentes de fondos propios. La presidenta ha destacado varios aspectos de este plan, como es la vocación de utilidad social, ya que pretende llegar a las familias de la provincia que atraviesan dificultades, así como la transparencia en el reparto de fondos, atendiendo a criterios objetivos y cuantificables. Irene García ha puesto de relevancia la agilidad con la que se ha procedido a su tramitación de manera urgente para que se pudiera aplicar en estas fechas de inicio del curso escolar en el que las familias afrontan gastos extraordinarios. De hecho, se ha dado un plazo de 10 días a los ayuntamientos para presentar sus propuestas para que en octubre ya den comienzo. La Diputación va a adelantar el 100% de su aportación al inicio del programa, con lo que los ayuntamientos como el de Ubrique no tendrán que asumir ningún gasto. En total serán 1.035 los beneficiarios de este programa, cuyo reparto atiende a criterios de urgencia social, ya que en un 75% está determinado por la tasa de desempleo y el resto, un 25%, a criterios poblacionales. El ayuntamiento tendrá que presentar una memoria explicativa de las obras que quiera desarrollar en nuestra localidad y contratar a los beneficiarios. También en la jornada de ayer, el concejal de Turismo, José Manuel Fernández Rivera, participaba en el acto de presentación del Rally Sierra de Cádiz 2015, celebrado en la bodega Grupo Estévez de Jerez. Las pruebas cronometradas de este rally tendrán lugar este fin de semana, los días 18 y 19 de septiembre. Grazalema y Ubrique se incorporan al rally como novedad este año, junto a Benaucaz y El Bosque, clásicos de este trazado. Así, la prueba ofrecerá circuitos urbanos en El Bosque y Benaucaz. El recorrido por Benamaoma y el puerto de Las Palomas, típico de este rally, y la bajada muy técnica y complicada para los pilotos de la zona de la Ribera, que no se hacía desde hace 3 ediciones, así como la bajada de Benaucaz a Ubrique, que se realizará en 2 ocasiones en la mañana del sábado. Desde Escudería Sur se destaca que la seguridad será una vez más una de las prioridades de la organización, para que esta edición, como en las anteriores, el rally se desarrolle sin incidencias. Por otro lado, hoy miércoles, desde el CADE de Ubrique se informa que el próximo 23 de septiembre va a llevarse a cabo un curso sobre la gestión del marketing en la PYME. Con esta iniciativa formativa desde el CADE se inicia una nueva programación de cursos y talleres gratuitos sobre gestión empresarial. Los interesados en participar en este curso previsto para el próximo 23 de septiembre se deben de inscribir llamando al teléfono 856-58-8004 o dirigirse al correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Exactamente, nosotros como todos los meses estamos llevando a cabo un programa formativo con aspectos básicos en gestión empresarial, y entonces en este mes, en el mes de septiembre, hemos dejado que pase la feria, va a coincidir todavía con sabor a feria que tenemos muy reciente, y ahora las últimas cierres de la feria de la comarca, ahora tenemos también la de Villamartín, la de Borno también ha sido coincidiendo con la de Ubrique, después la última de Arco, pero vamos, entre feria y feria, pues tenemos el día 23 de septiembre, tenemos un curso de gestión del marketing en la PYME, en el que vamos a abordar, pues efectivamente, como todos sabemos, pues ahí tenemos en nuestro comercio, en nuestra fábrica, se hace un buen producto, se vende un buen servicio, sin embargo hay que saber cómo venderlo, ¿no? Entonces el marketing pues abarca todo el arte de vender, de trasladar, de cómo se hace un buen producto y trasladarlo realmente y que se realice efectivamente la venta. Pues y eso es lo que vamos a hacer el miércoles 23 de septiembre de 10 a 2 aquí en el CADE de Ubrique. Hasta unas 12 o 14 plazas tenemos y lo que suelen venir sería un 7, 8, 9, pero o sea que no suele haber problema, pero en cualquier caso, como bien dice,